Proyecto TOT. Píldoras formativas CryptoRed. Píldora número 24. ¿Por qué usamos el algoritmo de Euclides para calcular inversos? Buscando el máximo común divisor. Sabemos que Euclides fue un importante matemático griego que vivió entre los años 330 y 275 a.C. El algoritmo que lleva su nombre permite encontrar el máximo común divisor entre dos números. Por ejemplo, entre los números 450 y 120, el máximo común divisor será 30, porque es el mayor número por el cual podemos dividir 450 y 120 y obtener como resultado un número entero. A partir de este conocido algoritmo, que no ha lugar a analizar en esta píldora, nace el algoritmo extendido de Euclides, que nos permitirá encontrar el inverso multiplicativo de un número dentro de un cuerpo cuando estos dos números en cuestión son coprimos o primos relativos, es decir, no tienen factores en común. Tal sería el caso de los números 28 y 135, puesto que 28 es igual a 2 al cuadrado por 7 y 135 es igual a 3 al cubo por 5. En este caso, diremos que el número 28 tendrá un inverso en 135, porque el máximo común divisor entre ellos es la unidad. El algoritmo extendido de Euclides y los inversos. Si el máximo común divisor de A y N es igual a 1, existirá el inverso de A en el cuerpo N. En nuestro ejemplo, el inverso del elemento 28 en el cuerpo 135 sí existe. Aplicando Euclides a estos dos números, tenemos: el número 28 cabe 4 veces en 135, con un resto igual a 23. El resto 23 cabe una vez en 28, con un resto igual a 5. Y así se procede con todos los restos hasta que el resto sea igual a 0. Ordenando cada ecuación por sus restos, tenemos que el primer resto 23 es igual a 135 menos 4 por 28. El segundo resto 5 es igual a 28 menos 1 por 23. Y así sucesivamente hasta el resto igual a 1 al que se había llegado porque los dos números 28 y 135 eran coprimos. Reordenando por restos seremos capaces de encontrar el inverso que buscamos, el inverso de 28 en 135. Esto es, expresaremos el máximo común divisor de 28 y 135 igual a 1 como la mínima combinación lineal de esos números. Ordenando por restos el principio del algoritmo extendido de Euclides. En el ejemplo de los restos de manera que todas las ecuaciones queden en función de los valores 28 y 135, los de nuestro problema, tendremos que el primer resto 23 ya está expresado en función de los números 28 y 135. Continuamos con el segundo resto 5 y lo expresamos en función de las ecuaciones previamente encontradas, de manera que quede una ecuación simple con los números 28 y 135. Continuamos con estas operaciones hasta el último resto, que era la unidad, y ya tendremos ese valor 1 expresado como una ecuación en la que intervienen 28 y 135. Lo que es cierto, puesto que multiplicando menos 53 por 28 más 11 por 135 se obtiene 1. Como el módulo es 135, entonces 1 es igual a menos 53 por 28 más 11 por 135 módulo 135, igual a menos 53 por 28 módulo 135. Pero como menos 53 módulo 135 es igual a 82, se tiene finalmente que 1 es igual a 82 por 28 módulo 135, que efectivamente cumple la característica de inverso, porque 82 por 28 módulo 135 es igual a 2296 módulo 135 igual a 17 por 135 más 1 módulo 135 es igual a 1. Por tanto, se concluye que el inverso de 28 en el cuerpo 135 es el valor 82. El hecho de que aparezcan los dígitos 2 y 8 intercambiados en los inversos es solo una simpática casualidad. ¿Podríamos encontrar este inverso de una manera más sencilla y directa? Claro que sí, pero esto será materia de una siguiente píldora. Madrid, enero de 2015, con el patrocinio de Talentum Startups.